que no nos vamos hasta por la mañana. Entre el alcohol y el humo marihuana, la nota está flow Carlos Santana. Y tú que me tienes enamorado, me gusta mucho como Manu Chao. Pa' ti tengo chocolatitos y flores, en mi amanecer, mi paleta colores favorita a las 6 a.m. No te vayas, hacemos 7 nenes y a las 8 comemos y desayunamos. Si te vas te quiero, si te quedas te amo. Si te vas te quiero, si te quedas te amo. ¿Qué? Si te vas te quiero, si te quedas te amo. Si te vas, si te vas tú te lo pierdes, tú te lo pierdes. Si te vas tú te lo pierdes, tú te lo pierdes. Dame la verde, si te sonroja. Como avión y que no nos moleste. Pares de bailar, no te desconectes. El DJ toca y la vibra se siente. No pares, sigue mamacita bailando. Son más de las 8 y el sol viene saliendo. No pares, mami, que yo te estoy mirando. Pero no has dicho, bebé, si te quedas o te vas. Eso es una chimba.